A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Llegamos al programa número 30 de Libre Descarga y no podemos dejar de agradecerle a todos los músicos que regalan su música. No importa en qué mes estemos, cerrá los ojos, imagínate en la playa y disfrutemos del verano de la Libre Descarga. Que el reggae ha crecido muchísimo en los últimos años. Es una cultura que tiene el compartir como algo esencial. Entonces, la libre descarga es tomado como algo natural. Abríamos con Intimuru, una banda de San Bernardo. Ahora suena Contravoz. Tuve alguna vez una ilusión, pero ya se fue, se me escapó. Y ahora que estoy que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. En la práctica, la ley de propiedad intelectual está relacionada con el negocio. Así, las compañías discográficas, que tienen los derechos sobre determinadas obras, deciden no reeditarlas porque presuponen que no venderán demasiado. Así, muchos discos claves de la historia del rock argentino quedan virtualmente perdidos, y la única forma de recuperar ese patrimonio es compartiéndolo. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Desde el barrio porteño de Flores, la banda Pacha Santa nos regala su disco debut. Música. yo aquí tirado sobre esta vereda. El frío se siente y yo sin abrigo. Al lado este árbol ya somos amigos. Me siento impaciente esperando que vuelva. Mis ruedas que giran sobre esta ruleta. Avanti Esperanza es una banda de argentinos radicados en Barcelona. Han tocado como soporte de Manu Chao en Buenos Aires y este es su disco debut. Tira, tira, vamos, que quiero cambiar. Tira. Rey Tatum, desde Citibel, en el sur de Gran Buenos Aires. No va, te digo, no va, compromete tu sistema y hasta el mundo entero. Ya no das pie, entre tanto tic-tac, entre tanto mundo nuevo. Si estoy, si doy, si voy, si es hoy. Ya no puedes ver lo que quieres ser, ya no puedes ver lo que quieres ser. Calma tus instintos, calma tus instintos, calma tus instintos, cálmalos. Con un simple antifaz y vuelves a ocultar un sinfín de dudas, ya tuvieron un misterio y no podés creer lo que tus ojos ven. No te dejan ver lo que quieres ser, no te dejan ver lo que quieres ser. ¡Au! Siempre te dominan y quieres ocultar, pero siempre se te olvida. Saques el disfraz de persona formal intelectual porque es me está desesperando. Si no lo hago bien te estaré lastimando. Y si no es tomando lo calmo bailando. Por eso en el sonido me vas a encontrar. El bajo suena ahora en el dubstyle. Que bien baila mi lady en el dancehall. De todas las que brillan la estrella principal. Voy a liberarme y bailar. Aunque esté todo mal ya no me importa. Hemos traído el sound system para divertir si no está triste. Así que olvida las penas, ya no existen. Libérate y baila. Aunque esté todo mal ya no me importa. Hemos traído el sound system para divertir si no está triste. Era la banda sanjuanina Mamá Perfecta, que liberaron su quinto disco en 2011. Ahora, Carandaya con Bob Marley. Este rapaz, sua fome bateu. Mudou a Kingston, tentando viver melhor. Pegou o violão, começou a cantar. Mensagem dele para o mundo de paz. Rastafari profeta, deu guerra sem armas com a graça de Deus. Bob Marley sozinho fez a revolução. Bob Marley sozinho fez a revolução. Bob Marley sozinho fez a revolução. Bob Marley sozinho fez a revolução. Vamos al corte, ya volvemos. Libre Descarga.